¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, Leonardo. Buenas noches, Julio. Bueno, Julio, habías hecho una somera presentación. Hice una somera presentación de Enrique Sotner. Y un poco hice una somera presentación de la temática que preocupa a Enrique y de la cual es en gran parte especialista, en buena medida especialista, que es el tema de la industrialización y la consecuencia que ha tenido un proceso consciente de desindustrialización de la Argentina, que como muy bien dice Enrique Sotner en una nota publicada en la revista 2010... Hoy hablamos con otro Enrique Martínez. Ah, también, del INTI, exactamente, dedicado a lo mismo. Parecido en algún sentido. Exacto. Poder dar buenas noticias no está mal también, ¿no? Le decíamos, sí. Una sana costumbre. Exactamente. Sí, es uno de los hombres que nos puede dar buenas noticias y alegrarnos la mañana, Enrique Martínez. No, decía que caracteriza Enrique Sotner a la consciente desindustrialización de la Argentina en el golpe cívico-militar, y lo caracteriza bien, cívico-militar, de Videla y Martínez de Hoz. Pero antes de llegar a la desindustrialización, Enrique, buenas noches. ¿Cómo se industrializa la Argentina? ¿Es un proceso espontáneo? ¿Es un proceso simplemente del desarrollo automático de las fuerzas productivas? ¿O ocurre algún hecho político que determina esa industrialización? Bueno, nosotros nos centramos en el programa UANEX, que justamente es un programa de la Universidad de Buenos Aires, de extensión, en ver cuáles fueron los procesos de desindustrialización, qué es lo que pasó. Nos enfocamos primariamente en los 90, y una de las cosas que nos interesó mucho era el flete, porque en todo el proceso de los 90... se rompe toda la estructura del flete con la marina mercante, con los astilleros, con el ferrocarril. Y bueno, todo esto configura una destrucción nada más del patrimonio argentino, junto con otras empresas estratégicas, aparentemente con un plan. Cuando nosotros iniciamos esto, nos dedicamos a la siderurgia, y vimos cómo el general Sabio construye esta industria por voluntad. Él era un gran estratega, ve la necesidad de Argentina de industrializar ahí en la Segunda Guerra Mundial, porque no había suministros, y dice, bueno, nosotros tenemos que tener nuestro abastecimiento de hierro. Posteriormente... O sea, es una decisión política, quiero decir, no surge del mero desenvolvimiento de las fuerzas productivas, por así decir. No, de ninguna manera, eso él lo tenía bien claro. Él fue sobre todo un gran docente, enseñó toda su vida, tuvo discípulos, y bueno, él era un gran estratega. Él decía, podemos ganar una batalla, pero lo que va a hacer que nosotros podamos ganar es tener toda la cadena de suministros, tener todos nuestros equipos, poder abastecer eso, y eso es el aparato industrial. O sea, se ve prácticamente en todo lo que está pasando que todo lo que se compra en extranjero se destruye en los 3 días, y digamos, lo que hace falta es tener una industria que pueda abastecer a la contienda. En este caso, él era un militar y lo pensaba desde ese punto de vista, pero él también lo pensaba como gran industrializador argentina que fue. Claro. ¿La obra más importante del general Sabio es Altos Hornos? Él fue el que empezó con Altos Hornos Zapla, el que fue que dio gran impulso al descubrimiento de los yacimientos allá en Palpalá, en Zapla, el que creó la Dirección General de Fabricaciones Militares, la Escuela Superior Técnica. Es una persona que estuvo siempre ligada a la enseñanza, y él tenía todo un grupo que era un nacionalismo muy adecuado. O sea, él decía, bueno, tenemos que tener nuestro suministro, tenemos que tener nuestra capacidad, tenemos que tener nuestros ingenieros, y aparte de todo... Es esa ala del nacionalismo que se le llamó nacionalismo militar, porque tenía una visión nacional y de desarrollo industrial vinculado a las posibles escenas de conflicto y a la necesidad de una autonomía en cuanto al recurso militar, ¿verdad? Pero él también veía todas las necesidades industriales argentinas. Él tenía una amplia gama de, tenía una visión muy amplia. Entonces decía, bueno, estas industrias participan, pueden participar en lo que no podía ser la industria privada. Entonces, tener acero no solamente es para hacer armas, pero había un montón de... Él consideraba que la industria siderúrgica era esencial para el desarrollo del país. Entonces, si bien él, digamos, como militar estaba, digamos, obligado a tener una visión militar, tenía una visión que era mucho más abarcativa de eso, y eso es lo que él construyó. El proceso de desindustrialización tiene en el sacrificio de Altos Hornos Zapla uno de sus momentos culminantes, ¿verdad? Bueno, no solamente se destruyó Altos Hornos Zapla. Digamos, uno cuando va a Palpalá encuentra una ciudad completamente venida menos, por supuesto que el intendente está tratando de sacarla, pero Sabio no solamente tenía la visión de hacer una industria de Argentina, también tenía una gran un gran aspecto en el desarrollo social. Uh-huh. En Zapla tenemos un estadio que es enorme, tenemos pileta de natación, gimnasio, policlínico, vivienda para empleados, trabajadores, para dirigencia. Y, digamos, en Palpalá hizo un cine teatro de 1.100 personas, arriba de la serranía de Altos Hornos, en las serranías de Zapla, hizo uno de 500 personas. Si ustedes ven la dedicación y cómo estaban hechos digamos, las comunidades, arriba tiene una pileta fantástica, tiene cancha de fútbol, básquet, vivienda para trabajadores, comedores. Y en cada lugar llevaba no solamente el aspecto social, sino también educaba a las personas, porque venían muchas personas que no tenían ninguna capacitación y los hacía operar y los hacía técnicos. Y toda esa gente... Es cierto, porque el grupo humano que formó la mano de obra de Altos Hornos Zapla era fundamentalmente, por lo menos cuando yo estuve, en el año 82, era jujeño. Y además una retroalimentación, ¿no? Porque pensar que la gente tenga sus comodidades, sus condiciones, eso que algunos llaman humanismo, que parece casi paradójico, ¿no? Porque qué otra cosa se puede ser que humano. Digo, pero esa concepción a lo mejor del trabajo y de rodear todo este ámbito con cosas que tienen que ver con la cultura, con el desenvolvimiento y con el vivir mejor, que finalmente también es parte del principio de la obra, ¿no? Justamente, yo creo que yo a través del programa UBANEX, la reconstrucción, digamos, la palabra que estoy buscando es de industria estratégica nacional. ¿Por qué es esta industria estratégica nacional? Porque a la luz de esta industria estratégica nacional se generan un montón de pymes tecnológicas. Y eso redunda en que el país vuelva a tener tecnología en sus pymes. Y lo que no pueden hacer las pymes, obviamente, es esta obra de los grandes estrategas que digan, sí, señores, necesitamos un ferrocarril, sí, señores, necesitamos tener arrabio, sí, tenemos que tener una mina, sí, somos capaces de hacerlo. Y él lo consiguió. Esto es lo extraordinario de esta persona. Y además, si ustedes van a las instalaciones, tanto de Altos Hornos Zapla como a Somisa San Nicolás, tenía iglesia, tenía hotel, las instalaciones son fantásticas y los barrios son fantásticos. O sea, tenía una visión integral de buena vida, de levantar el nivel no solamente económico, pero sino también cultural. Yo he hablado tenemos ahora una comisión porque estamos tratando de reactivar algo que los que tomaron Somisa lo rompieron. Nosotros teníamos un tren, por ejemplo, de laminador de rieles, que es fundamental para mantener las rieles y el estado de todo el ferrocarril. Cuando viene 90 y cuando viene se viene esta privatización, esta empresa, que hoy la defienden en los medios y que inclusive los mismos empresarios la defienden, destruyó expresamente y chatarrió nuestro tren de laminador de rieles, que funcionaba perfectamente. O sea, este es el proceso de destrucción. Del otro lado, ¿por qué se destruyó? Para un problema de, bueno, se dividieron el mercado de planos para esta empresa y dos planos para otra. Entonces, esto era impulsado por la renta, muy lejos de los valores y de los ideales que tenía General Savio. General Savio decía, bueno, quiero tener esto para el país, quiero tener estas industrias que apoyen el desarrollo de Argentina. Entonces se empezaron a hacer también vagones y se empezaron a hacer, nosotros teníamos fábricas de hasta locomotoras, hacíamos los rieles, teníamos todo nuestro tendido, ¿no es cierto? Claro. Y bueno, estas son las ideas, y mismo los escritos de Sabios, que son muy muy lindos, y tenemos algunos en nuestro blogspot que es Industria Argentina 2010, blogspot.com.ar. punto com. Sí. Bueno, y bueno, ahí nosotros tenemos películas donde cuentan los protagonistas cómo se destruyó Zapla, cómo se destruyó Somisa. Somisa, esto fue, digamos, es mucho más lindo hablar de la construcción, de la destrucción, pero el problema es que la destrucción, digamos, el pensamiento de la destrucción es muy actual. Exactamente. O sea, no es que nos tenemos que... cuando yo escribí este proyecto, cuando escribimos este proyecto de Banex, puse una frase de Jaureche, dice, nosotros estudiamos el pasado no con melancolía, sino para evitar que se nos defraude en el presente. Y hasta encontramos en Somisa, que ahí está en el blogspot, qué pasos se siguieron para la destrucción. Uno de los pasos de la destrucción fue endeudar a la empresa. Entonces ahí está, hay un video de Santiago Cherbo donde cuenta que entre los descuentos se hacían 90% a las ventas. Entonces se la endeudó y prácticamente la empresa... O sea, se liquidaba stock a un precio que era el 90% del precio... No, era el 10% del precio real. Claro. O sea, del precio de mercado. Claro, la idea primero fue desprestigiar a la empresa. Es muy interesante que tanto en Zapla como en Somisa apareció la figura de un famoso periodista que se llamaba Neustadt, que es mejor olvidarlo. Pero este periodista, por ejemplo... No quiero hinchar, pero también apareció en el caso de Entel. Claro. digamos, aparecía siempre. Claro, este era un personaje, yo no pregunté por él ni nada por el estilo, pero me recibieron en la historia en San Nicolás, que sacó en el programa un recibo de pago y decía, miren lo que ganan los de Somisa. Y resulta que se tachó el nombre, pero no el número de legajo. Y la persona que me lo contó, que ahora estamos haciendo el video, era el titular. Era el titular del legajo. Entonces me contó, mirá, en esa situación teníamos una gran exportación. Entonces, nuestro jefe pidió que trabajáramos extra, entonces fue un mes en donde nosotros hicimos una cantidad de horas extras. Y fue algo único, digamos, porque... En mi vida había ganado tanto en un mes. Claro, el problema no solamente es que él decía que eso era el sueldo, o sea, que había habido una inteligencia adentro, sino que después me contó que lo habían cargado. Lo cargaron en la fábrica a morir, porque decía cuánto ganaba. Lo que vos querés significar es que claro, había todo un trabajo pensamiento, de elaboración, concreto para destruir Somisa en este caso. Bueno, en el blogspot hay un... Te pide acá el hijo de Palermo si pueden repetir, pasar en limpio la dirección. Julio, la dirección no. Es www.industriaargentina2010.blogspot.com. Creo que no es con... creo que está ahí, hay un pequeño... Creo que no es con W, pero si ustedes lo buscan en un buscador, Industria Argentina 2010.blogspot.com, y creo que es .ar, sale la dirección que va. Bueno. Me parece que... pero es fácil, el que quiera buscarlo lo va a encontrar. Sí. Industria Argentina 2010 en Google. En Blogspot, sí. Volviendo, digo, al plan sistemático que incluía un comunicador social, quiero decir, porque esto había que vendérselo a la sociedad, había una sociedad que había crecido en la idea de la Argentina industrial. Claro, fue muy interesante cuando uno estudia cómo está. Había planes concretos. En este blogspot está este plan que nosotros encontramos, que apareció en un escritorio que se llevó a cabo perfectamente. Una de las cosas que se hacía, se pagaban indemnizaciones, se mentía generalmente. Por ejemplo, en Zapla le dijeron, ustedes vayan 60 días a su casa, nosotros le pagamos, se va a reestructurar toda la empresa, y esta fue la mentira que hicieron allá, se va a reestructurar toda la empresa, quédense tranquilos, si su puesto está cuando se reestructura, lo vamos a dar. Por supuesto que echaron a todos. Es más, por ejemplo, en Altos Hornos Zapla, uno de los Altos Hornos, que lo tiene Taselli, no creo que el Altos Hornos Zapla lo compró por un peso, un euro, no sé si un peso. Aclara si es un peso o un euro, porque sí. Ahí es una cosa, es una inversión, cosa. Ya un euro es una inversión. Bueno, un Alto Horno de Altos Hornos Zapla se vendió a Paraguay, para decirle una cosa. Claro. En Palpalá, existen cortar el pasto a lo mejor con 150 pesos o estar en el en la municipalidad. Entonces el intendente se ve en figurillas, dice Palpalá, madre de industrias, pero ahora es una cosa totalmente caída. Entonces, realmente los medios, y hay una cosa que hay que entender muy bien de qué se trata el monopolio mediático. Porque uno puede decir que el dueño, en realidad, de los videocables es influyente. Pero el problema es que ahora hay existe un monopolio porque todos los videocables traen las mismas señales, sea MGM, Fox. Sí. Entonces, con eso va todo el imaginario, lo que se llama publicidad es propaganda, porque lo que se dan son los valores. Entonces, ¿qué es lo que pasa? A través de todos estos años, ¿qué es lo que, y con la globalización, qué se dice? No te preocupes, ya no existe país, y al desarticular la idea de país hábilmente con la globalización, ¿qué es lo que pasa? Entonces, el individuo está solo. Entonces, por ejemplo, en Palpalá el sueño que tienen, que es lo que pasó con Ipasán, es que vengan por ahí los chinos a reactivar la mina que en una vez operó Argentina. Claro, la de hierros patagónicos, claro. Claro, entonces, pero en Zapla nosotros teníamos una mina con buena ley. Entonces, el punto fue bastante sencillo, porque pusieron a dos o tres personas que, tenían buenos sueldos, les pagaban, pero eran empleados de estas multinacionales. Entonces, cuando se privatiza, por ejemplo, Somisa, caen como una veintena de laminadores. ¿Por qué? Porque al destruir el tren de laminación de Palanquilla, quedaron nada más que a Sindar con los hierros de Redondo. Entonces, esto no solamente es una cuestión, de que el mercado nunca va a ser ni Altos Hornos Zapla ni Somisa, porque eso es ridículo, es como... estos son los pensamientos que tenemos que derrotar para hacer un plan estratégico. Claro, el mercado, por ejemplo, nunca llegó a la luna. Llegar a la luna fue la decisión de un Estado Nacional, por ejemplo. Claro, esto lo escribió Sabio perfectamente. O sea, Sabio decía, hay que poner inteligencia, esfuerzo, hay que saber dónde ir, tenemos que tener un plan. Entonces, nosotros ahora sí estamos interesados en decir, bueno, ¿cómo hacemos para tener un tren de laminación otra vez de rieles? Porque eso te quería preguntar, porque claro, vimos el principio, un poco lo que fue la decadencia o la destrucción de esto, y ahora, ¿en qué estado estaríamos con respecto a esta historia? Es sencillo, no solamente se chatarrió el tren de laminación de rieles ahí por la mano de Techín, también nosotros teníamos un laminador de chapa ancha guardado en un galpón, y esto prácticamente también se regaló a Brasil. Entonces hay algunos de los ingenieros que dicen, bueno, hay asimetrías. Entonces, si nosotros queremos hacer un barco, tenemos que importar las cosas. Sí. La idea que nosotros tenemos que hacer es decir, bueno, ¿hace falta rieles? Y entonces la siguiente pregunta es, ¿qué plan nosotros vamos a tener para el ferrocarril? Entonces, estamos trabajando para ver qué líneas o qué lugares son útiles para el ferrocarril, cuáles son los trazados que están y, por supuesto, qué consumo de acero tenemos. Imagínense que si nosotros recuperamos el ferrocarril, tenemos no solamente se hacen los rieles, pero después hay que hacer los vagones. Entonces tenemos que tener forja de ruedas, tenemos que tener ventanas, tenemos que tener butacas, tenemos que tener comunicación. O sea, nacen a partir de eso innúmeras empresas que son de tecnología. Por eso nosotros dijimos, ramal que abre, ramal que industrializa. Claro, exactamente. Es una buena premisa. Es una buena premisa que se opone a aquella famosa y tristemente célebre de Menem, ramal que para, ramal que cierra, convirtiendo el cierre de una estructura básica como los ferrocarriles en la sanción a un grupo de huelguistas. O sea, un delirio verdaderamente inusitado. Enrique, y a nivel gobierno hay una decisión de reactivar, ya vos estás hablando de Somisa en particular, pero si hablamos en general, este polo industrial o de esta idea de tecnificación que ha habido en algún momento, reactivarla, poner miras en ello. Nosotros hemos, ahora este programa es un programa de extensión universitaria de la Universidad de Buenos Aires. Ahora, con respecto a la Facultad de Ingeniería, hace muy poco se firmó un convenio con ADIF. ADIF es una sociedad de infraestructura ferroviaria. Que la que dirigía hasta hace muy poco Juan Pablo Schiavi. Exactamente. Nosotros, Juan Pablo Schiavi justamente vio la exposición que nosotros tenemos en la Facultad de Ingeniería, donde mostramos las fotos que se recuperaron dos veces de la destrucción del archivo fotográfico de la construcción de Somisa. Yo tuve la oportunidad de mostrársela ahí, quizás la hagamos brevemente en otras dependencias importantes. Y bueno, se firmó entre la Facultad de Ingeniería y ADIF un convenio para otra vez reabrir la escuela ferroviaria, porque la Facultad de Ingeniería tenía una escuela donde enseñaba todo lo que tenía que ver con los ferrocarriles, y otra vez, como claro, se destruyeron todos los ferrocarriles y también se cerró la escuela, y ahora se reabrió, y por eso la Facultad de Ingeniería, el decano y el rector están muy contentos, porque otra vez se abre algo que había mucha tradición en Argentina. Hay que destacar que en realidad el ferrocarril no es una cosa nostálgica. El flete por ferrocarril es mucho más económico que por camión. Aparte de que si nosotros tuviéramos ferrocarril, no habría tantos accidentes en las rutas. Y que además podría tener tren de pasajeros, además de carga. El flete naval es mucho más económico que el de ferrocarril. Entonces, como cada objeto y cada cosa que nosotros vemos y consumimos tiene un porcentaje del precio en flete, es muy importante para la economía de un país tener una buena red de logística, y es eso lo que estamos interesados. Enrique, te quiero agradecer por esta noche tu participación y me gustaría poder invitarte en las semanas próximas a seguir desarrollando estos temas. Cómo no, acá hemos saltado, es muy bonito hablar, hemos saltado, ya de hablar de General Savio tendríamos para hablar mucho tiempo, y cada uno de estos temas daría para muchísimo más, y bueno, hemos hablado un poco de todo, pero sí creo que hay muchas cosas para hablar. Podemos puntualizar luego en próximas semanas algunos temas que tienen que ver con esto y que hacen al desarrollo, por supuesto, de un país, de una nación, y sobre todo al pensamiento que tiene que haber, ¿no? Hoy lo hablábamos con Enrique Martínez del INTI, y justamente y a novedades que ocurran, que no se comunican por otros medios. No se comunican, por ejemplo, vos tenés en TN la placa y el videograf que dice última noticia, habla Sabela. No, está bien, ganaron, qué sé yo, me gusta el fútbol, ¿verdad? Pero hace, qué sé yo, 7 horas que TN está transmitiendo el paso a paso de la carroza. Esto es una decisión, vos hablábamos fuera del micrófono de la ley de medios también y de la parte de comunicación. Digo, hay toda una integridad de nación que no se quiere ver, ¿no? Y que está fragmentada, y sobre todo a veces en la negativa de algunos sectores de tener tendencia a este diálogo que por lo menos ahora se invita, que era lo que buscaban. Digo, se ve claramente como estos sectores lo que no quieren precisamente es dialogar, ¿no? Y ponerse de acuerdo en algunas cosas estratégicas. No, es seguro. Yo creo que el tema de la comunicación es muy, muy profundo, porque una de las cosas es que se ha anestesiado con eso de pizza y champagne, no hace falta pensar nada, no hace falta tener planes estratégicos, no hace falta saber dónde uno se va, pero es muy sencillo. Es lo mismo hierro que caramelos. Claro, cualquier cosa. Entonces, digamos, esto está tan insertado, y después está la idea del bien y mal, esto de las películas. Entonces, digamos, finalmente en las películas siempre, ya digamos, hay cierto tipo de película, uno ya se sabe, va a haber persecución, no sé cuántos muertos. O sea, son, digamos, para si vos la ves de cierta forma, es muy aburrido, pues ya sabés lo que va a pasar. Entonces, yo creo que es muy profundo lo que hay que vencer, porque hay que vencer una idea de globalización vendida, porque la globalización que existe hoy actualmente es nada más que para los ámbitos financieros, porque para las personas se hacen muros, para los productos hay un montón claro, los productos del sur están protegidos en el norte. Sí, claro, tienen barreras tecnológicas, claro. O sea, y aparentemente hay como un pensamiento. Yo creo que los diarios más que opositores son como, tienen una visión antinacionalista, o sea, es como anti-argentino, es como para hacer algo, y se han sabido, lo sabía, y cualquiera que construye lo sabe, cuesta mucho trabajo. Entonces, no se puede decir, digamos, no se puede pensar que, digamos, que el mercado va a ser nada, es como, son cosas absolutamente ridículas. Ya demostrado además lo inerte del mercado en ese sentido, ¿no? Pero claro, no solamente eso, pero si son todas unas ideas realmente como poco menos que ridículas, pero están tan popularizadas y tan, claro, dichas como verdades, tan, que finalmente tan bien comunicadas. Sí, pero además está, y eso yo, nosotros lo, la imagen del triunfador, el triunfador solo, que no es un, digamos, la cosa de la solidaridad, porque, digamos, hacer Somisa y hacer Alto Somos Zapla demandó, digamos, yo estoy en contacto, afortunadamente nos hemos contactado con de los mejores ingenieros que tiene Argentina, que son absolutamente entusiastas y quieren volver a tener eso. Son productos del trabajo, y de varias generaciones. Sí, producto del estudio. No es algo que sí, no es algo que alegremente se pueda dejar de lado. Claro. Bueno, Enrique, en ese entusiasmo nos queremos quedar y con él justamente invitarte nuevamente próximas semanas para seguir con este tema. ¿Cómo no? Bueno. Buenas noches, Enrique.